llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 0712 con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque. Bienvenidos a tu vuelo 0712, curioseando por el mundo. Te invitamos a abrochar tus cinturones, prepara tus sentidos, disfruta del viaje, curioseando por el mundo. Hoy en Curiosidades del Mundo en Radio Pequis. Hoy exploraremos algunas curiosidades del mundo animal. Iniciamos con el pulpo. ¿Sabías que el pulpo es un maestro del camuflaje? Capaz de cambiar rápidamente su color y textura para mezclarse en su entorno. Esta habilidad le permite evitar a los depredadores y emboscar a sus presas de manera efectiva. ¡Wow! El axolote es un tipo de salamandra nativa de México. Posee una sorprendente habilidad regenerativa. Esta salamandra puede regenerar partes de su cuerpo, como extremidades, cola, corazón e incluso partes del cerebro sin dejar cicatrices. Los científicos estudian este fenómeno para comprender mejor este proceso de regeneración y su potencial aplicación a la medicina en un futuro cercano. Los murciélagos utilizan un avanzado sistema de ecolocalización para orientarse y encontrar alimento en la oscuridad. Emplean ultrasonido que emiten por la boca o la nariz, y de esta manera logran escuchar los ecos que rebotan en los objetos cercanos. Las danzas de las abejas. ¿Sabías que las abejas realizan una compleja danza para comunicar a sus compañeros de la colmena la ubicación de fuentes de alimento? La danza de la abeja consiste en movimientos específicos que indican la dirección y distancia de la fuente de néctar y polen. Este comportamiento es un ejemplo impresionante de comunicación no verbal en el reino animal. Y hasta aquí nuestra sección Curioseando por el Mundo. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras.